en la ciudad de Buenos Aires, no sé si salió a la calle ya. No, en realidad todavía estoy tratando de despertarme. Está tratando de despertarse. ¿Y la posibilidad de que Alfonsín sea candidato por la UCR de la provincia la despertó o no? Es algo que hace rato se viene manejando y, bueno, esto pregúntele a él, ¿no? Pero, ¿y a usted qué le gustaría confrontar con Alfonsín, debatir con Alfonsín en la provincia de Buenos Aires? No sé si me gustaría, no lo pienso hasta que las cosas están ya definitivas, porque esto de estar calculando y pensando sí o sí no cuando todavía no hay decisión hace gastar muchas energías. Pero, bueno, cada partido tiene derecho a poner al candidato que le parezca mejor. Lo que sí es cierto, que estas indefiniciones, idas y venidas de otros partidos, me confirma en que hicimos bien en proponer mi candidatura en la provincia de Buenos Aires. Ha provocado una sacudida. Digamos que empezó a hacer funcionar una película en lo que era una foto fija, ¿no? Uh-huh. Es cierto eso. Ahora, también se me ocurre a mí que para mucha gente, o sea, mucha gente puede tener un poco de bronca, especialmente en la provincia de Buenos Aires, aquellos que no están de acuerdo con la gestión de Duhalde a nivel provincial o del menemismo a nivel nacional, en relación a cómo tanto el Frepaso como la UCR se van a dividir votos, de cierta forma, en favor de el gobernador Duhalde, ¿no le parece? Esa sería una posibilidad. La otra es exactamente la contraria. A ver. Yo creo que hay mucho peronista que no quiere el proyecto Menem y que Duhalde, por mucho que diga, es el mismo proyecto y que no votaría jamás radicales. Ajá. Senadora, sí. Buen día. Esta posibilidad, que era un secreto a voces, de Alfonsín candidateándose, ¿fue determinante para la decisión de no conformar la alianza? No. La decisión, que tampoco fue una definida decisión de no conformar la alianza, más bien al contrario, tal vez fue determinante de que yo acabara pasando a la provincia, porque había demasiadas dudas en el radicalismo de si tenían que hacer la alianza o no, o demasiada especulación de que si pasaba mucho tiempo el Frepaso iba a necesitar, y entonces ellos ponían la condición de 3-1 en la lista, es decir, se miraba mucho más la conformación de las listas que la necesidad de la alianza. Eso fue lo que hizo que nosotros determináramos, bueno, después veremos qué pasa, pero nosotros vamos a provocar una modificación en el tablero político, y por eso pasé. Imagínese al revés. Senadora, ¿cuándo arranca? Después de esta decisión nuestra fue que apareció la decisión de Alfonsín, porque antes si no era esto era niño. Te quería preguntar, senadora, ¿cuándo arranca formalmente su, entre comillas, desembarco a la provincia? No, yo voy a empezar esta semana, porque estoy invitada a ir a una charla a Avellaneda, pero en realidad llamar o decir que ya empezó la campaña es mucho, porque si no va a ser una campaña larguísima, agotadora para nosotros, pero por sobre todas las cosas para la gente, que todavía tiene problemas. Ayer, por ejemplo, para no ir más lejos, ¿no? Ayer a la mañana tempranísimo estábamos en el tema de la toma de la editorial Atlántida, es decir, la gente de editorial Atlántida que iba a ser despedida, que estaba dentro de la fábrica, que la rodeó la policía con helicópteros, perros, armas largas. Adentro estaban Mari y Juan Pablo Cafiero, y afuera yo a las 8:15, 8 de la mañana, llamando al ministro de gobierno Citara, preguntándole si la provincia realmente necesitaba otro conflicto de esta naturaleza. Y a Caro Figueroa, porque Vigil le había pedido a Caro Figueroa que interviniera directamente el Ministerio de Trabajo. Bueno, a esa gente que le vamos a decir, elijan a Cristina Fernández de Mejide. No, está clarísimo. Mejor es ir a trabajar para ver cómo se soluciona el conflicto. Así, ¿no? Es. Digamos, hay mucha carga en todos lados, como para que empiece con tanto tiempo antes una campaña formal. ¿Y la informal cómo sería? Es decir, me pregunto, ¿cómo tiene usted pensado, digamos, antes de cualquier diseño así formal de campaña, empezar a vincularse con los bonaerenses, cómo, bueno, dialogar con ellas, etcétera? Yendo mucho al cuerpo a cuerpo, hablando con todos, intensificando lo que ya veníamos haciendo naturalmente, pero ahora, bueno, intensificándolo y diciéndole a la gente, estamos proponiéndoles una alternativa, sobre todo con aquellos que, teniendo muchas más necesidades insatisfechas, muchísimas, y que cada vez son más en el polo urbano y en el interior de la provincia, en algunos lugares muy empobrecidos, y que reciben asistencia, charlar para ver cuáles son sus necesidades, cuál es su visión del tema. No criticar la recepción de la asistencia, porque si no, no podrían subsistir, pero decirles también, o charlar con ellos sobre la necesidad de crear una alternativa política que no se apoye sobre el clientelismo y el asistencialismo, que es lógico en un momento de gran necesidad, sino pensar cómo se construye producción activamente, cómo hay un Estado que activamente esté promoviendo trabajo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo esto hay que hablarlo con la gente. Bien, y lo último, senadora, que le queríamos preguntar, no sé si leyó los diarios del día de hoy, pero... No, no leyó todavía, no, bueno. Anoche me acosté muy tarde. ¿Se acostó? No le voy a preguntar qué estuvo haciendo. No. Porque no te lo piensa contar. Además, sí. Corresponde que así teatro, sea. Me la merezco. ¿A dónde fue? Al teatro. Fue al teatro, muy bien. No, la pregunta que quería hacer es que sale en los diarios un elogio de Cavallo al Frepaso, destacando la actitud del Frente en la lucha contra la corrupción, y lo consideró un virtual aliado para impulsar la investigación a Yabrán. ¿Usted cree que está tirando así, digamos, Cavallo, alguna onda, como se dice, para ver qué posibilidades hay de acuerdos, de alianzas con el Frepaso? No lo sé, mire, francamente no lo ha hecho, en todo caso, por los diarios. No ha habido ningún otro contacto. Puede ser. Lo cierto es que, desde ya les digo, olvídense, ¿no? No, a Cavallo, en todo caso. No, pero creo que nos lo dijo a nosotros para que nos tranquilicemos, en todo caso. Está muy bien. No, me parece que él va a hacer de eso su campaña. No creo que tenga otro tema, pero es difícil que pueda hacer olvidar, con todo el respeto que uno puede tener por cada persona, que fue muchos años ministro de un sistema que se basó sobre la corrupción, que la construyó activamente, ¿no? Así es. Senadora Graciela Fernández Mejide, senadora del Frepaso, le agradecemos muchísimo este diálogo que mantuvo con nosotros esta mañana. Que les vaya muy bien. Que tengan muy buenos días. Chao. Que los chicos de Neuquén puedan, digamos, almorzar en los colegios. En definitiva, la situación sigue estando, podríamos decir, igual que antes. Esto, en todo caso, nos lo puede confirmar la titular del gremio de la CETERA, Marta Maffei. Marta, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, sí, con preocupaciones. De todos modos, para ser honesto, debo decir que creo que no está igual que antes, ¿no? Porque hace una semana o hace 8 días no había diálogo, no había un modo de sentar a las partes. El gobernador insistía en que no habría diálogo mientras los maestros no levantaran las medidas de fuerza. Esto es lo que fuimos a hablar con el gobernador, Víctor de Genaro y yo. Esto es lo que conversamos mucho con él y me parece que dio su resultado, ¿no? Es decir, el gobernador decidió que pone personas de su gobierno a discutir con los maestros, a negociar, a encontrar una alternativa, una salida. Accedió a conversar en mejores términos el tema de los días que pensaban descontarse. Accede a suspender la normativa de flexibilidad laboral, que era el punto nodal de este conflicto. Y la legislatura accede a discutir el tema de la rebaja salarial. Si bien es cierto, aquí no hay ninguna garantía todavía, hoy y ayer, todo el día, yo he llegado ayer al mediodía, y hoy a las 8 de la mañana hay una próxima reunión entre las autoridades de la provincia y el gremio para ver si se puede encontrar que estos acuerdos preliminares, digamos, a los que se han llegado, tengan un acta de compromiso de ambas partes. Creo que estamos un poco mejor en este sentido, ¿no? Me parece que hay voluntad de las partes de encontrar solución. Se ha depuesto, yo diría, el autoritarismo, ¿no? La soberbia, el decir aquí yo no hablo, que me parece que es el punto de partida, ¿no? Ahora, por supuesto, nunca falta algún funcionario de la provincia muy tonto que salga en el peor momento, parece que no quisieran que se resolvieran las cosas, a plantear que los 80.000 afiliados que tiene el Movimiento Popular Neuquino salgan y tomen las escuelas y bla, bla, bla. Creo que esto es toda paparruchada, porque además la gente ni sabe cómo, ni tiene los víveres, es decir, es muy difícil dar de comer sin contar con los elementos suficientes para hacerlo, ¿no? Pero además desnuda otra cuestión, ¿no? En Neuquén también hay mucho hambre, en Neuquén también los maestros nos tenemos que ocupar de darle de comer a los pibes, como en el resto del país. Así es. Y pienso que, me parece, ¿no?, que hemos avanzado un poco, espero que hoy podamos avanzar un poco más, y digo, aunque hoy se logre, porque el gremio ha comprometido que si esta acta se firma, se suspenden las medidas de fuerza, y los maestros quieren hacerlo. Yo he estado en la plaza de Neuquén, he estado conversando con muchos maestros, y los maestros quieren encontrar una solución. Nadie para no encontrar la solución, todo lo contrario, ¿no? Obviamente. Pero creo que, de todas maneras, debo decir con honestidad, esto se va a resolver tal vez transitoriamente. Ahora, si no hay fondos, ni Neuquén resuelve el problema, ni Río Negro, ni San Juan, ni Jujuy, ni en el resto del país, en ninguna parte. Ahora, a eso quería ir, Marta, porque, bueno, supóngase que se resuelve, y bienvenido sea que se resuelva el conflicto en la provincia de Neuquén, pero todos sabemos que a lo largo del año va a saltar en alguna otra provincia, precisamente no, por... No, pero es que a lo largo del año va a saltar. Quiero decirte, en estas provincias que yo he nombrado, estamos en paro por tiempo indeterminado. En estos momentos. En este momento. Y en Río Negro han suspendido por unos días la medida de fuerza para ver si a nivel nacional se logra destrabar los fondos, porque si no, sigue la medida, hay un 10% de descuento que no se ha podido resolver. Correcto, ¿no? A lo que quería decir es que, en definitiva, la situación en la educación pública del país está hace varios años en un conflicto permanente, y lo que me parece, no sé si usted está de acuerdo conmigo, es que la sensación de la gente es que a esta altura no tenemos muy en claro si estos conflictos son responsabilidad de los gobiernos provinciales o es responsabilidad del Ministerio de Educación de la Nación, porque con esta ley de educación federal, con las escuelas que pertenecían al ámbito nacional que han pasado a las provincias, uno no sabe, en definitiva, quién es el responsable de esta situación, si son los gobernadores, si es la ministra de Educación, cuál es, en definitiva, y a ver si usted puede ser clara, sobre a quién hay que dirigir la protesta y por dónde pasa la decisión para resolver estos problemas. Por una decisión unilateral del Gobierno de la Nación y del ministro Cavallo específicamente, se resolvió trasladar la responsabilidad jurídica de todo el sistema educativo a las provincias. Jurídica. Y obviamente a la capital federal. La responsabilidad jurídica. Jurídica. Es decir, hoy las escuelas y todo el sistema educativo está en dependencia de los gobiernos provinciales. Simultáneamente, en un gobierno que es por vocación centralista, se centraliza la decisión ideológica del proceso educativo. Entonces, desde Nación, programas únicos, contenidos únicos, evaluación única, capacitación única, es decir, lo ideológico se centraliza. Ahora, no hay, de parte del gobierno nacional, cumplimiento de la responsabilidad que tenía el Poder Legislativo de generar fondos para que los gobiernos que tienen la responsabilidad jurídica puedan asumir la responsabilidad económica. Es decir, se les ha trasladado la totalidad de la responsabilidad sin recursos. Hoy el conflicto es que la decisión de trasladar la responsabilidad jurídica y económica a las provincias se hizo con toda la intencionalidad de fracturar la protesta unificada de los maestros. Se hizo para dispersar el conflicto. Se hizo para que la gente no supiera, no se enterara lo que ocurría en Jujuy, en Formosa, en La Quiaca, y se pudiera mostrar para afuera una Argentina sin conflicto educativo, una Argentina sonrosada de la capital federal, donde los salarios se pagan más o menos en tiempo y forma, y se pudiera ocultar lo demás. Creo que lo que no contaron es con el avance tecnológico, no contaron con que los medios sí podían hurgar y se podía saber que hay represión, se podía saber que hay hambre, se podía saber que hay injusticia. Entonces, hoy la responsabilidad que la Nación pretendió trasladarle a las provincias vuelve a saltarle en la cara y le dice que no puede mirar para otro lado. Ahora me quedó claro, ahora realmente me quedó muy claro. Por último, Marta Maffei, ¿esta idea de continuar el plan de lucha con algunos ayunos se mantiene? Sí, hoy a las 12 comienza el ayuno. En principio ya está la carpa instalada, está todo. Vamos a comenzar con 40, 50, 60 compañeros, porque la carpa no da para más, ¿no? ¿Dónde se hace? ¿Frente al Palacio Pizzuno? Frente al Congreso, ya está instalado desde anoche, está todo preparado. ya han llegado los compañeros de todo el país, así que hoy a las 12 tendremos el inicio de un ayuno que va a seguir hasta que los maestros digan o hasta que el Congreso de la Nación resuelva girar los fondos a las provincias. Marta Maffei, titular de la CETERA, gremio de los docentes de nuestro país, le agradecemos muchísimo el diálogo que mantuvimos esta mañana aquí en FM La Tribu. Al contrario, siempre a ustedes. Que tenga usted muy buenos días. Adiós. La Tribu, una radio de la hostia. Carlos Zamorano de la Liga. ¿Cómo anda usted, doctor? ¿Qué tal? Es un gusto. Hola. ¿Me escucha bien? Sí, ahora lo escucho perfectamente. Bueno, ¿cómo lo ha tomado esta noticia? Bueno, infortunadamente tenemos que decir que no me alarma, porque como Astiz era un personaje de funcionamiento internacional, ya en el tiempo de la represión cruenta, no era una figura nacional solamente, y lo que es más, perteneció a un órgano internacional, que era el grupo de tareas de la EMA, que operó, como usted recordará, en Brasil, en Venezuela, en México, en Roma, en París y en Madrid, cuanto menos, ¿no es verdad? Es decir, su faena abarcaba un escenario muy vasto, y Astiz no era un pinche de cuarta en esa actividad, ¿no? De manera que ellos se sienten tocados y también querrán hoy tener una figuración internacional. Estas amenazas al cónsul honorario francés en Bahía Blanca reactualiza en primer lugar el tema de la impunidad, es decir, que acá no fueron tocados los personajes que asesinaron a la gente a mansalva en aquella época. Lo que es más, siguen en la función pública muchísimos de ellos. Y la cuestión de las leyes de impunidad son el meollo de este tema, ¿no? Entonces, en primer lugar, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre quiere expresar su solidaridad con el cónsul honorario, ¿no? Y en segundo lugar, reclamar la anulación de las leyes de punto final de obediencia de vida para que se lo pueda procesar a esta gente. Doctor, ¿cómo vive alguien como usted, que dedicó toda su vida a la defensa de los derechos humanos, que es de la institucionalidad democrática de este país se defienda y se avale a gente como Astiz? ¿Cómo lo vive? Bueno, yo lo vivo como una necesidad del sistema imperante, ¿no? Es decir, que la impunidad, que algunos dicen que viola el principio de justicia, lo cual es cierto, otros dicen que viola el principio de igualdad de todo ante la ley, lo cual también es cierto, pero yo creo que se omite decir que la impunidad es una pieza fundamental para preservar el statu quo. Es una pieza fundamental para preservar el siniestro aparato represivo que tiene que sobrevivir a los distintos gobiernos, sean la calecita eterna que conocemos los argentinos de gobierno de iure, gobierno de pacto, gobierno condicional, gobierno dictatorial. Pero el aparato represivo, el aparato de desestabilización, provocación y represión político-social sigue existiendo, merced a esa gran instrumento que es la impunidad. De manera que yo lo veo como una forma de preservación del sistema imperante, ¿no? Es así. Y una última pregunta, y no lo robamos más tiempo. ¿Usted siente que en la sociedad, en el inconsciente colectivo, esta disputa está siendo derrotada? Yo pienso que... La pregunta es, ¿que a la gente cada vez le importan menos estos temas? No. Yo creo que al contrario. Por ejemplo, se va avanzando de ciertas mitologías que había antes, como por ejemplo decir que hubo una represión indiscriminada durante la dictadura, ¿no? Ese mito, bueno, fue derrumbado en la medida que se ve que la represión ha sido eminentemente orientada a los militantes populares que querían transformar una sociedad injusta. Y excepcionalmente sí hubo una gran cantidad de lo que denominamos en el lunfardo garrones, que no tenían nada que ver en nada, es cierto. Entonces, en la medida en que se va advirtiendo que el plan económico-social diseñado por Martínez de Hoz es el neoliberalismo de hoy, que desgraciadamente se impuso, haciendo tabla rasa con los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, ¿no?, masivamente. Entonces, yo pienso que la gente que ha salido de una profundísima derrota y que va emergiendo muy despacito, se va recomponiendo el campo popular muy lentamente. Entonces, lo que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, visualiza o verifica es que ahora tenemos mucha más posibilidad de ser optimistas porque hay un grado de recomposición de campo popular cada vez más ostensible. Como se reveló recientemente el 24 de marzo, ahora, cuando se dice que en el Congreso de la Nación se va a tratar el próximo 16 de abril las leyes antiterroristas, los proyectos de ley antiterrorista, bueno, es posible que tengamos una manifestación popular, cosa que tiempito atrás no se verificaba en esos términos, ¿no? Eso es cierto. Bueno, doctor Zamorano, un gusto hablar con usted. Igualmente. Bueno, que tenga usted un buen día. Muy amable, hasta adiós. Luego. Radio precisamente por la presentación de este proyecto que hicimos ayer, va, que ayer lo hicimos público, del Fondo para el Ingreso Ciudadano de la Niñez. ¿Qué nos podría decir que no haya salido en los diarios, que amplíe y nos ayude a entender un poco mejor esto? Bueno, yo en realidad los diarios no los he visto, he visto uno solo, así que en realidad no sé si les podré decir algo nuevo. Ustedes ya comentaron lo de los diarios. Sí. Bueno, lo que nosotros pretendemos con este proyecto, con la creación de este fondo para cubrir las necesidades de todos los menores, es un poco romper el esquema de funcionamiento como se viene dando hasta ahora con políticas que tienden a actuar sobre las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces tenemos políticas focalizadas para chicos que a lo mejor no tienen alimentos, para chicos de la calle, para chicos institucionalizados. Entonces ver de qué manera se puede reemplazar todo eso que llamamos políticas focalizadas y que llevan muchísimo dinero también por una cobertura universal, digamos, para que la cobren absolutamente todos los chicos. Y de esta manera evitar que las familias pobres caigan en situación de extrema pobreza. Porque cuando nosotros decimos que esto va a cubrir a todos los chicos, lo que estamos diciendo es que fundamentalmente va a favorecer a los chicos de menores recursos. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos demuestran que la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres. ¿Y esto a qué se debe? Se debe al elevado número de familias que hay por debajo de los límites de la pobreza y porque las familias pobres tienen más hijos. Entonces, implementando una política de estas características universal para todos los chicos, lo que sí sabemos de entrada es que se van a favorecer mucho más los chicos que tienen menos recursos. Pero esto además nos lleva al menos a tratar de intentar romper el círculo vicioso de la pobreza. Porque así como decimos que las familias pobres tienen más hijos, también es cierto que los hijos de los pobres habitualmente suelen ser todavía más pobres porque también tienen más hijos. Entonces ver de qué manera en algún momento de la historia podemos parar, pensar realmente hacia el futuro y tratar de proyectar este tipo de políticas para, digamos, con una apuesta muy fuerte a las futuras generaciones. Diputada Carca, antes de hacer esta pregunta quisiera hacer un par de declaraciones, ¿no? La primera, creo que podríamos llegar a coincidir en que los vínculos de solidaridad, que digo yo hablando en castellano, sí, son cada vez más inexistentes o tienden a devaluarse. Y el auge de los voceros de el liberalismo ultranza en lo económico. En su proyecto está contemplado que esto se financia duplicando los ingresos del impuesto a las ganancias. Sí. Usted sabe que le van a salir a pegar, pero fuertemente con esto. Es posible, pero bueno, si en este país se puede de hoy para mañana y por un decreto del Ejecutivo aumentar las horas de trabajo de los trabajadores de 8 horas a 12 y también se le pueden fraccionar las vacaciones y también se los puede dejar sin franco, no entiendo por qué no se puede discutir en este país que los ricos tengan que pagar más impuestos. Es cierto que bueno, que esto traerá sus críticas, pero también es cierto que hay algunos problemas que necesariamente tenemos que solucionar. Y efectivamente, la posibilidad de crear este fondo y que realmente alcance con los montos que nosotros hemos establecido para todos los chicos, que es un monto menual por chico y por mes de 60 pesos, exige una reforma de la ley fiscal y tributaria, fundamentalmente del impuesto a las ganancias. Uh-huh. En este país se recauda muy poco por impuesto a las ganancias. Si nosotros nos comparamos con países del primer mundo, vemos que los países del primer mundo recaudan, Bélgica, por ejemplo, el 15,5 del Producto Bruto Interno, Gran Bretaña el 14, en Argentina se recauda solamente el 2,1. Entonces, si queremos ser un país del primer mundo, bueno, también aportemos como en el primer mundo. Incluso un país como Burundi recauda más por impuesto a las ganancias que la Argentina, recauda el 2,9. Ajá. Bueno, por eso decimos, esto hay que modificarlo. Entonces, ¿de dónde surgen los fondos de dónde surge el dinero para la creación de este fondo? Bueno, en términos operativos, lo que se hace es eliminar una serie de muchísimos programas focalizados chicos que hay. Incluso se derogaría la ley de asignaciones familiares. Que la ley de asignaciones familiares es un excelente beneficio para la familia de los trabajadores, pero solo le da cobertura a aquellos que tienen un trabajo estable. Sí. Tenemos un altísimo porcentaje, y sabemos que es el problema mayor de nuestros últimos tiempos, de desocupados y subocupados en la Argentina, y los hijos de estos trabajadores no cobran nada. También se eliminarían las deducciones por carga de familia, porque usted sabe que los chicos tienen distinto precio en este país. Si son hijos de un desocupado no valen nada. Si viven en algún distrito del conurbano y pueden gozar de algunos beneficios de las políticas que implementa la señora de Dualde, pueden valer 4 huevos y 3 litros de leche. Claro, claro. Si son hijos de un trabajador, por salario familiar, pueden ganar entre 20 y 40 pesos, pero si son hijos... ¿Que sería el equivalente a cuánto? ¿A 20 kilos de pan? Claro. Ahí está. Claro. Entonces, pero si son hijos de un aportante al impuesto a las ganancias, puede valer hasta 1.200 pesos, porque quien paga impuesto a las ganancias puede hacer deducciones por carga de familia, y no solamente por hijo, sino por esposa, por nuera, por yerno, sí, por suegro, aunque esta por gente... Por estrés. Claro, aunque esta gente sí tenga ingresos propios. Sí, de todo. Bueno, digamos que estas deducciones se eliminarían, uh-huh, y también se ampliaría la base imponible del impuesto a las ganancias, de modo tal que todos los ingresos personales queden grabados. También se unifica y reduce parcialmente los mínimos no imponibles. Todo esto hace que también se tenga que modificar la actual distribución del impuesto a las ganancias. Entonces, sin afectar, por ejemplo, los fondos que van a los servicios de pensiones y jubilaciones, sin afectar los fondos de coparticipación Nación-Provincia, nosotros estaríamos pudiendo destinar un 39% de lo recaudado para el ingreso ciudadano de la niñez. Bueno, con esto decimos, los fondos están, los números dan. Usted hacía un comentario de que, bueno, que es muy difícil con esta política neoliberal que se puede implementar un programa de estas características. Pero fíjese usted que aún dentro de la propia teoría de mercado, donde a todos los ciudadanos lo mandan a competir en el mercado libre, lo menos que debiéramos asegurarle es una igualdad y un piso de igualdad de condiciones para que puedan salir a competir. Sí, quería que le diga una cosa, como veo las cosas, hoy es casi subversivo eso, ¿no? Plantear necesidades básicas. Y bueno, hoy es casi subversivo. Es pavoroso. No soy subversiva. Es un gusto que lo sea, por lo menos de este lado del micrófono. Diputada Carca, hasta la aprobación de este proyecto, para cualquier cosa que necesite este medio, estamos a su disposición. Bueno, le agradezco mucho. Y ha sido un verdadero gusto hablar con usted. Si acciones como esta la pudieron llevar en la Inglaterra de Margaret Thatcher, también seguramente le pueda entrar en la cabeza al presidente Menem. Oh, no tenga tanta esperanza, diputada. No tenga tanta esperanza. Que tenemos que perder. Bueno, le mando un beso. Buenos días. Buenos días. Decir que la política a veces sea marcada en países centrales, como en Estados Unidos, uh-huh, y de golpe exhibir tanto amor a la territorialidad de las leyes argentinas y a la no intromisión de los tribunales españoles, ¿no? Creo que hubiera sido más conveniente que esto se hubiera manejado exclusivamente en el ámbito judicial, pero no salir a defender a la nación argentina, entre comillas, por lo que estaba actuando el tribunal español, ¿no? Ahora, ¿cuál sería, en su condición de vicecanciller, digamos, la actitud de un gobierno soberano con respecto a este reclamo? Mire, el tema específicamente español, según tengo yo entendido, el tribunal español está avanzando en la investigación de determinados crímenes que no habrían sido juzgados en Argentina. Porque usted se recuerda que Galtieri fue procesado en el famoso juicio de las juntas, las tres juntas militares, pero fue absuelto de los cargos en cuanto a la desaparición de personas, etcétera, etcétera, porque se consideró que ya en la época de él, los jueces, esos crímenes que estaban siendo investigados habían sido producidos antes y no durante la época de Galtieri, y es condenado por el tema Malvinas. Cuando yo estuve tratando de averiguar, incluso hablé con los abogados españoles cuando vinieron acá hace un par de meses, y